Y bueno, hoy es el lanzamiento de la confluencia Fuera G20, FMI, del llamamiento internacional contra el G20. Hay una conferencia de prensa ahora a las 13 horas en el Hotel 1 en Rivadavia 1944, en esta ciudad, y donde van a haber varios integrantes de lo que es esta confluencia G20. Y para hablar un poquito sobre esto, ya estamos comunicados con Bettina Müller, que es integrante de ATAC. Buenos días, Bettina. Hola, ¿cómo están? Buen día, Bien, Betina. buen día. Bueno, un poquito hoy es el lanzamiento de esta, lo que va a ser de aquí hasta fin de noviembre y primero de diciembre, sobre la presencia del G20 acá en Argentina, cosa que ya se está haciendo porque hay varias comisiones que se están reuniendo y ya ha habido acciones. Así es, sí. De hecho, nosotros ya nos venimos reuniendo, vieron, desde principios de año, pero bueno, recién ahora pudimos conformar esa confluencia y quedamos en hacer reuniones regulares, ahora una vez por mes, pero mientras tanto ya nos estamos reuniendo en comisiones de, bueno, comunicación, organización, logística, cumbre de los pueblos, todo lo que será necesario para organizar a fin de año la Semana de Acción contra el G20. Y obviamente también contra el FMI, que juega un rol fundamental en el seno del G20, ¿no? Sí, sí, un poco que entendamos el resto, qué significa, ¿no? Qué es lo que viene a proponer el G20 y bien y el FMI, que es lo que estamos viviendo ya de hace un tiempito. Mira, el G20 por un lado lo que propone es una política de ajuste tal como el FMI, y eso no lo sabemos recién de este año que se hace acá en Argentina, Claro. sino esto está en sus cimientos de fundación, digamos, porque el G20 nace a fines de los 90 en medio de crisis de los países emergentes y se fortalece en el 2008, en la crisis financiera del 2008, ¿no? ¿Por qué y cómo? Porque se busca salvaguardar el sistema financiero. Entonces, el objetivo principal del G20 es crear mecanismos y políticas públicas para justamente proteger el sistema tal cual funciona hoy en día. Y para eso también lo que hizo en su momento es darle mayor poder y mayor financiamiento al Fondo Monetario Internacional, con todo lo que significa esta institución nefasta para los pueblos del mundo, que los programas que propone son privatización, desregulación, flexibilización laboral, recorte en el presupuesto social, ¿no es cierto?, de educación, salud, todo lo que estamos viviendo ahora en Argentina. Entonces, en el meollo, digamos, del G20 está ahí, está en mantener el status quo y garantizar que los bolsillos de los ricos no se tocan, y un seguimos así como estamos, no hay alternativa, así que profundizamos el neoliberalismo. Bien, y en esta confluencia, Betina, ¿de quién está del lado de acá, digamos? Perdón, estoy en la estación para repetí lo que dijiste, perdón. Claro, no, que en esta confluencia contra el G20, fuera G20, no G20, Sí. ¿quiénes están o estamos del lado de Ah, acá? ¿quiénes estamos? Sí, perdón, recién llegué con el tren a 11, así que Está me hablan de... bien. Entonces, ¿quiénes estamos? Muchas organizaciones de toda la Argentina. Están Barrios de Pie, Movimiento Evita, La Dignidad, Patria Grande. De hecho, todos quienes forman parte de ALBA Movimientos. Estamos nosotras desde ATAC Argentina, por supuesto. Y todas las organizaciones que generalmente son organizaciones más chicas, que nos hemos reunido ya en la Asamblea Anual G20 Claro. a mediados del año, que no hay que confundirla con la conferencia. O sea, es como una entidad más chica de organizaciones por ahí más chicas que venimos construyendo desde el año pasado. Ya la lucha contra la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Bien. Y ahí están Democracia Socialista, La Emergente, bueno, organizaciones más chicas que por ahí no se conocen tanto todavía, y que, pero juntos hacemos como una fuerza importante. Bien, tengo una pregunta que no es de color, porque yo es la primera vez que veo un comunicado de ustedes, digamos, porque el año pasado fuimos siguiendo la actividad de Fuera Fuera hoy. OMC, pero es el primero que veo redactado con un lenguaje inclusivo. con la E. ¿Eso se consensuó o lo pusieron porque, bueno, porque ya fluye? Mira, parte también de la confluencia es una parte feminista muy fuerte. De hecho, las chicas ya están organizándose, de las distintas organizaciones también, para organizar un foro feminista. Ajá. Ahora, a fines de septiembre, principio de octubre, cuando acá se reúne el grupo de afinidad del W20, que es como el Mujeres 20, sí, que es un grupo de la sociedad civil que creó el G20 para aparentar más democrático, ¿no? Más inclusivo, digamos. Entonces, las chicas ahí ya se están organizando y medio que salió naturalmente usar lenguaje inclusivo, digamos. Perfecto, sí, con la E, ¿no? Para explicarlo para quien no lo está leyendo. Así que bueno, hoy va a haber una conferencia de prensa y seguramente para entender esta semana de la acción de Fuera G20, que va a ser desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre. Así es, sí. Todavía, bueno, ya sabemos algunas cosas que seguramente van a suceder durante esa semana de acción, como una marcha unitaria, lo más unitaria posible. Varias de nosotras van a organizar una cumbre de los pueblos, por lo menos estamos en eso, y va a haber una cantidad importante de actividades callejeras. Todavía no definidas, pero bueno, se están construyendo ahora de acá en adelante y cada vez con mayor fuerza y velocidad también, porque ya estamos a menos de 3 meses. Claro, por supuesto, claro, por supuesto. Claro, claro. Bueno, así que ahora a las 13 en el Hotel 1, Rivadavia 1944, conferencia de prensa, lanzamiento de la confluencia Fuera G20 FMI y del llamamiento internacional contra el G20. Gracias, Betina. Gracias, ahí los esperamos. Un abrazo. Bárbaro, un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Betina. Betina Müller es integrante de ATAC. Sí. Y está, me parece interesante recordar que ATAC no hace alusión a lo que uno puede llegar a imaginar en español, ¿verdad? No se trata de ningún ataque, sino que es la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Es un movimiento internacional que propone una alternancia, una forma diferente de relacionarnos financieramente. Exacto. A la tanda.